Hijo de puta, estoy loco. Me pongo pa' quebrarte y te exploto. ¿Cómo puede ser? Tu banda no me asusta ni siquiera un poco. La baby dice, guacho, vos estás mal del coco. Ah, puta. En la calle y en la música deja el piso roto. Sí, ¿sabes qué, compañero? No me tomo un descanso. Me estoy volviendo loco. Lo descanso con un par de barras al Gonzalo Mabel y después seguimos con esto, que es lo importante. Porque la piola que tiempo tenemos aparte. Dicen, ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, la verdadera mafia argentina. Dice, esto no es una respuesta. Esto es hacer sin ganas lo que veo que a vos te cuesta. Pensabas que ganabas, pero esto es muy distinto. No siempre va a ganar el caballo al que más le apuestan. Como dijiste vos, gordo podrido, dense cuenta. ¿Quién es el envidioso y quién va a coronar la vuelta? Gonzalo Mabel, está zarpado en culi suelta. Como dijiste vos, gato podrido, dense cuenta. Vos no sos un criminal, no sos un gángster. Vos no sos un criminal, no sos un gángster. Vos no sos un criminal, no sos un gángster. Vos no sos un criminal, no sos un gángster. En chalecate decía el gordito cacahuate, mirando el marginal mientras comía chocolate. Alto maleante, Gonzalo, rescatate. Si sos la zorra del party de gángster. Yo vi cuando quebraste y nunca lo aceptaste. Nosotros éramos amigos hasta que un día te viraste. La burra levantaste y te caíste detrás. Te buscabas alto chasco y con nosotros lo encontraste. Te vimos en fotos con el gato al que bardeaste. Después sacando temas con giles que criticaste. Te duele el éxito ajeno porque fracasaste. Grabaste con los pegados y nunca te pegaste. Así que cerra el orto y no meta bocado. Con esa tiradera vimos que sos repescado. Te juro que era obvio el chiste del supermercado. No me esperaba menos y viví supermerqueado. Venimos de la misma mierda, del mismo lado. Con la diferencia de que soy humilde y vos un agrandado. Sos el típico logi que mira de costado y flasha que mata gente y se roba los blindados. Sí, ponele pausa. Que estoy rapeando contra un vago, contra un gorra que me tira a causa. No compro con vos ni con ninguna amenaza. Que no estoy en mi barrio si ahí me levanté mi casa. Porque yo soy un hombre que sueña con ser rico porque antes ha sido pobre. Yo estaba haciendo plata mientras me estabas tirando, inventando estupideces a ver si así ensucias mi nombre. El Taylor fue consciente de lo hipócrita que sos y decidió hacerte frente y no ser falso como vos. Hablas como tumbero y sos terrible rana. Aguante Gonzalo Mabel, la puta reina del arroz. Le tiraste al Saramay pero nunca te respondió, porque no iba a darte un peso cuando no vales ni dos. Le tiraste al Elegante después de que te ayudó. Y en todas las historias siempre el víctima sos vos. Esto va de rolo, yo no te envidio, gordo trolo. Si jugás con las pistolas, corte bobo. Pensás que estás en 8 millas y en la villa sos re loro. Andás con el pan a rabito y vas a darte un tiro solo. Nadie te envidia, compás, si sos re viola. Te apadrinan tres giles y pensás que sos re piola. Nosotros nos reímos porque ya vimos el video en el que mostraste la tanga mientras guarda la pistola. Sí, compañero, van con toque. Escuchame, gato, ¿por qué no te fijas si sigue vivo? De piola, amigo, fíjate. Picale los ojos con una rama, gato, en serio te digo. Sí, hermano, déjala ahí, ya fue. Vamos a terminar el recate volumen 5. ¿Estás seguro, gato? Bueno, fue, amigo, vamos a terminar eso, que tiene que salir antes de fin de año.